nombre de la Asamblea Legislativa Plurinacional le damos la bienvenida al ciudadano Álvaro García Linera. Tomamos asiento, por favor. Muchas gracias. Señor secretario, voy a solicitar de lectura de la ley de proclamación del presidente y vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor secretario. La palabra, señor presidente. Ley número 651, ley de 20 de enero de 2015. Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la siguiente ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional decreta, artículo primero, de conformidad a lo establecido por el artículo 166, parágrafo primero, de la Constitución Política del Estado y al Acta de Cómputo General de las Elecciones Generales 2014, para la elección de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, senadoras y senadores, diputadas y diputados y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia, remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional, proclámase presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia al ciudadano don Juan Evo Morales Ayma y vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia al ciudadano don Álvaro Marcelo García Linera, elegidos por mayoría absoluta de votos con 61.36% en forma directa. En las elecciones generales del 12 de octubre de 2014, por un periodo constitucional de 5 años, según establece el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Artículo segundo, en cumplimiento al artículo 161, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, el juramento de ley e investidura de los ciudadanos proclamados se efectuará en solemne sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 22 de enero de 2015 a horas 9 con el ceremonial de rigor. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 20 días del mes de enero de 2015. Firmado José Alberto González Samaniego, presidente Cámara de Senadores. Firmado Lili Gabriela Montaño Viaña, presidenta Cámara de Diputados. Firmado Rubén Medina Celio Ortiz, senador secretario. Firmado Víctor Hugo Zamora Castedo, senador secretario. Firmado Nelly Lenz Rosso, diputada secretaria. Firmado Armi Claudia Torres Díez, diputada secretaria. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 20 días del mes de enero del año 2015. Firmado Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, senador secretario. A continuación, me permito invitar al ciudadano Álvaro García Linera a pasar frente a la testera para proceder a su juramento y para que se le imponga el símbolo como vicepresidente. Por favor, ciudadano. Ciudadano Álvaro García Linera, sírvase a hacer la señal de su creencia. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional Boliviano. Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano le premien. En caso contrario, le castiguen. Queda usted posesionado como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor Vicepresidente del Estado Plurinacional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, voy a dejarle a usted la conducción de esta histórica ceremonia. Fíjese usted, la expectativa que hay es extraordinaria, así que le dejo esa menuda responsabilidad. Muchas gracias. Saludo a todos mis hermanos, mis hermanas, asambleístas del Estado Plurinacional, presentes senadores, senadoras, diputados, diputadas, presidenta de la Cámara del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados, secretarios. Un saludo muy especial a los presidentes de las hermanas repúblicas que se han hecho presentes en esta ocasión tan especial, a la hermana presidenta Dilma Rousseff de la República de Brasil, al hermano... al hermano presidente de la República del Ecuador, hermano compañero Rafael Correa. A nuestro hermano compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Al primer ministro de la República de Namibia, Aje Yengob, bienvenido. Al hermano presidente de la República, hermana del Paraguay, Horacio Cartes. Lo hemos visto entrar con el poncho a la Asamblea. Muy bien, presidente. A nuestro hermano presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera. Al presidente de la República de Trinidad y Tobago, Anthony Thomas Aquinas Carmona. Bienvenido. A los vicepresidentes de Estado que se han hecho presentes, de la hermana República de Cuba, de Argentina. A nuestros hermanos cancilleres, enviados especiales de las distintas delegaciones del mundo que nos han honrado con su presencia acá, representantes de organismos internacionales, cancilleres, y permítame un saludo muy especial a lo que es nuestra raíz, nuestra fuente, nuestra fuerza y nuestro destino, a nuestros dirigentes de las organizaciones sociales, populares, sindicales. El movimiento obrero, indígena, campesino, vecinal, popular, minero, cooperativista, comercial, gremial, juventud, Bolivia entera está ahí. Son sus representantes. A los líderes de las diferentes iglesias que nos acompañan, autoridades presentes, ministros, ministras, nuestro alto mando militar, nuestro mando policial, nuestra presidenta de la Asamblea Constituyente, autoridades departamentales, municipales y representantes de los medios de comunicación. Como corresponde en este acto de posesión, la Asamblea nombra una comisión que va a ir a invitar al presidente Evo hasta Palacio de Gobierno a que se haga presente en esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Se ha conformado previamente esta comisión de los representantes. Les ruego, por favor, se pongan de pie, se acerquen al pasillo y se dirijan al Palacio de Gobierno, mientras nosotros aquí hacemos una pequeña espera en sala de, no creo, más de 3 o 4 minutos. Por favor, la comisión. Ya están allá. Perfecto. Entonces, simplemente esperamos que llegue el presidente Evo. Agencia de Noticias de Bolivia, en transmisión directa del mandato presidencial, la asunción del tercer periodo constitucional del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro Marcelo Linera. En este momento en la Asamblea Legislativa vienen esperando los distintos asambleístas la presencia del presidente Evo Morales para que pueda asumir su mando, se le imponga la banda presidencial y la medalla. Observamos el hemiciclo de la Cámara de Legislativa, en todo caso, con bastante presencia de autoridades de diferentes países. Ahí observamos al presidente de Ecuador, el presidente de Venezuela, también otros invitados, cuerpo diplomático de otras naciones, que están aguardando en este momento la llegada del presidente Evo Morales. Agencia de Noticias de Bolivia. La Cámara de Legislativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra adornada por una fila de banderas tricolor y la huipala. La Comisión del Legislativo, encabezada por los senadores y diputados, y observamos al senador Jorge Choque de la provincia de Roma, que va dirigiéndose rumbo al Palacio Legislativo para invitar al presidente Juan Evo Morales Ayma a ser embestida del nuevo tercer periodo constitucional. Agencia de Noticias de Bolivia. Yeah.

Thank you. los bolivianos y la mayor parte de América Latina estamos viviendo una década extraordinaria de luchas y de grandes conquistas populares. La movilización de identidades populares, indígenas, campesinas, obreras y juveniles, han cambiado y están cambiando las estructuras políticas y económicas, dando lugar a la mayor concentración de gobiernos progresistas y revolucionarios de la historia de América Latina. El continente se ha puesto a la vanguardia mundial de la construcción de sociedades post-neoliberales, mientras que en el resto del mundo el neoliberalismo aún sigue destruyendo sociedades y economías populares. En América Latina ya no es más que un triste recuerdo arqueológico. Hoy hemos nacionalizado recursos naturales, devolviendo a los estados del continente la base material de la soberanía extraviada anteriormente. Hemos distribuido la riqueza entre los más necesitados, creando un estado social, protector y equitativo. Hemos dinamizado y diversificado la economía, apuntalando la creatividad de productores. Millones de jóvenes han accedido a la educación escolar y universitario, y otros tanto al empleo, renaciendo en sus espíritus la esperanza de unas patrias dignas. El continente está rompiendo tutelajes y padrinazgos obscenos y ha retomado su capacidad de decidir su propio destino. Las naciones indígenas oprimidas por siglos, los movimientos sociales explotados por décadas, no solo han retomado el protagonismo histórico, sino que, como en Bolivia, se han vuelto poder de Estado y hoy conducen el país. Se ha avanzado en 10 años más que en 200 años anteriores, pero eso no basta. El despertar revolucionario de los pueblos ha abierto un horizonte de posibilidades mucho más profundo, mucho más democrático, mucho más comunitario, es decir, socialista, al que no podemos renunciar si no es a riesgo de una restauración conservadora en la que, como decía Benjamin, ni siquiera la memoria de los muertos estará a salvo. Socialismo no es una etiqueta partidaria, pues muchas veces eso solo ha servido para camuflar la política de la barbarie neoliberal. Socialismo tampoco es un decreto, porque eso sería reducir la acción colectiva del pueblo a una decisión administrativa de funcionarios públicos. Socialismo tampoco es estatizar los medios de producción. Eso ayuda mucho a redistribuir la riqueza, pero la estatización no es una forma de propiedad comunitaria, ni una forma de producción comunitaria de la riqueza. El capitalismo es una civilización que ha subordinado todos los aspectos de la vida a una maquinaria de acumulación de ganancias. Desde el comercio, la producción, la ciencia y la tecnología, la educación, la política, el ocio, la naturaleza misma, todo, absolutamente todo, ha sido convertido y pervertido para ser sometida a la dictadura del lucro. Y para ello, paradójicamente, el capitalismo se ha visto obligado a despertar de manera mutilada, parcial, a fuerzas comunitarias, como la interdependencia entre los seres humanos, como el mercado mundial, como las ciencias y las tecnologías o el Internet, pero lo ha hecho para someterlas al servicio de la ganancia monetaria de unos pocos. Y es por ello que lo que algún día tendrá que sustituir al capitalismo como sociedad, necesariamente tendrá que ser otra civilización que libere e irradie a escala mundial todas esas fuerzas y poderes comunitarios hoy existentes, pero sometidos al lucro privado. Marx llamaba esto la comunidad universal. Otros le llaman el ailu planetario, otros el vivir bien. No importa el nombre, sino el contenido de comunitarización universal y total de las relaciones humanas y de los humanos con la naturaleza. Pero para que esta nueva civilización comunal triunfe, se requiere un largo, larguísimo y complicado proceso de transición, un puente, pues, y ese puente es el que llamamos socialismo. El socialismo es el campo de batalla dentro de cada territorio nacional, entre una civilización dominante, el capitalismo aún vigente, mayoritario pero decadente, enfrentado contra la otra nueva civilización comunitaria, emergente desde los intersticios, desde las grietas y las contradicciones del propio capitalismo, comunitarismo inicialmente minoritario como gotas en el desierto, luego como diminutos hilos de agua que a veces se secan, se interrumpen abruptamente y luego renacen y a la larga se suman y se vuelven riachuelo, luego río, luego lago, luego mar. El socialismo no es una nueva civilización, no es una nueva economía o una nueva sociedad, es un campo de batalla entre lo nuevo y lo viejo, entre el capitalismo dominante, predominante y un comunitarismo insurgente. Es la vieja economía capitalista aún mayoritaria, gradualmente asediada por las nuevas economías comunitarias nacientes. Es la lucha entre el viejo Estado que monopoliza decisiones en la burocracia y un nuevo Estado que cada vez democratiza más decisiones en comunidades, en movimientos sociales, en la sociedad civil. Socialismo es pues desborde democrático, es socialización de decisiones en manos de la sociedad organizada en movimientos sociales. Socialismo es la superación de la democracia fósil, en la que los gobernados solo eligen gobernantes, pero no participan en decisiones sobre los asuntos públicos. Socialismo es democracia representativa en el Parlamento, más democracia comunitaria en las comunidades agrarias y urbanas, más democracia directa en las calles y en las fábricas, todo a la vez y todo ello en medio de un gobierno revolucionario, un estado de los movimientos sociales, de las clases humildes y menesterosas. Socialismo es que la democracia en todas sus formas envuelva y atraviese todas las actividades cotidianas de todas las personas, desde la cultura hasta la política, desde la economía hasta la educación. Y por supuesto, socialismo es la lucha nacional, continental e internacional por la ampliación de los bienes comunes, de la gestión comunitaria de esos bienes comunes, como el agua, la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente. En el socialismo coexisten muchas formas de propiedad y de gestión de la riqueza. Está la propiedad privada y la estatal. Está la propiedad comunitaria y la cooperativa, pero hay una sola propiedad y una forma de administración de la riqueza que tiene la llave del futuro, la comunitaria, que solo surge y se expande en base a la acción voluntaria de los trabajadores, al ejemplo y experiencia voluntaria de la propia sociedad. La propiedad y gestión comunitaria no puede ser implantada por el Estado. Lo comunitario es la antítesis de todo Estado. Lo que un Estado revolucionario socialista puede hacer es ayudar a que lo comunitario que brota por acción propia de la sociedad se expanda, se fortalezca, pueda superar obstáculos más rápidamente. Pero la comunitarización de la economía solo puede ser una creación heroica de los propios productores que deciden exitosamente asumir el control de su trabajo a escalas expansivas. Socialismo es entonces un largo proceso de transición en la que el Estado revolucionario y los movimientos sociales se fusionan para que día a día se democraticen nuevas decisiones, para que día a día más actividades económicas entren a la lógica comunitaria en vez de la lógica del lucro. Y como esta revolución la hacemos desde los Andes, desde la Amazonía, desde los valles, desde los llanos y el Chaco, que son regiones marcadas por una historia de antiguas civilizaciones comunitarias locales, entonces nuestro socialismo es comunitario por su porvenir, pero también es comunitario por su raíz, por su ancestro. Porque venimos de lo comunitario ancestral de los pueblos indígenas y porque lo comunitario está latente en los grandes logros de la ciencia y la economía moderna. El futuro será necesariamente un tipo de socialismo comunitario nacional, continental y a la larga planetario. Pero a la vez, el socialismo para el nuevo milenio, que se alimenta de nuestra raíz ancestral, incorpora los conocimientos y las prácticas indígenas de diálogo y convivencialidad con la madre tierra. El rescate del intercambio metabólico vivificante entre ser humano y naturaleza, practicada por las primeras naciones del mundo, por los pueblos indígenas, es la filosofía del vivir bien. Y está claro que no solo es la manera de enraizar el futuro en raíces propias, sino que además es la única solución real a la catástrofe ambiental que amenaza la vida entera del planeta. Por eso el socialismo del nuevo milenio solo puede ser democrático, comunitario y del vivir bien. Este es el horizonte de época de la sociedad mundial. Y este es el socialismo democrático comunitario del vivir bien, que es la única esperanza real para la regeneración de los pueblos y de la propia naturaleza. Los revolucionarios no hemos venido a administrar de mejor forma el capitalismo. Los revolucionarios estamos aquí, hemos luchado y seguiremos luchando para construir esta gran comunidad universal de los pueblos. Muchas gracias. Invito ahora a nuestro hermano, compañero presidente Evo Morales Ayma, a dirigirse a la testera para emitir su mensaje al pueblo boliviano. Adelante, presidente.